Carlos Heller está en línea, el presidente del Partido Solidario, además diputado nacional del Frente de Todos. Heller, buen día. Edgardo Bosicovi lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿nos escucha bien? Sí, escucho bien ahora. Bueno, perfecto. Una reflexión de esta extensión de la cuarentena que dio ayer a conocer el presidente de la Nación, esperada por todos, y sabíamos que se iba a extender la cuarentena, pero queríamos escucharla de la voz del presidente. Bueno, me parece que fue clarísimo el mensaje del presidente de marcar una fase distinta a la tercera fase, llamó él, de la cuarentena, en la que en las localidades más chicas y en los lugares donde el contagio no existe o es muy bajo, se han flexibilizado ciertas cosas, en algunos lugares prácticamente se han levantado, pero se mantienen en su misma intensidad en los centros urbanos mayores de 500.000 personas, y las razones son obvias, porque justamente la clave de la cuarentena es el aislamiento social, y en los grandes centros urbanos los medios de transporte público, etcétera, etcétera, hacen todo eso mucho más difícil de lograr, y creo que el país, no el gobierno, el país está logrando que la pandemia nos golpee de una manera más moderada a partir de las medidas que se han tomado, y que en todo momento insisten en el concepto de que el achatamiento de la curva, el estiramiento de los plazos tiene una cantidad de beneficios en el resultado final de este proceso, que es, por un lado, prepararse mejor, tener mayores recursos para atender los casos que se presentan, porque es fundamental contar con recursos adecuados. Una cosa es todos juntos, y entonces esto es una explosión como hemos visto en otros países, en países centrales, y otra es cuando eso se va produciendo de una manera leve, por eso se habla de la curva, del pico, etcétera, y en esa manera leve y extendida en el tiempo, los recursos sanitarios alcanzan para que la gente sea atendida como corresponde. Y bueno, esto combinado con los cuidados, con los grupos de riesgo que requieren cuidados especiales, con la conducta colectiva de evitar el contacto social, de utilizar la mascarilla, mantener los 2 metros, lavarse las manos y todo lo demás, me parece que nos está permitiendo que el tema nos golpee menos, y a veces perdemos de vista la importancia que tiene que el tema nos golpee menos, porque eso se mide realmente en vidas, en vidas que cuando se pierden no se recuperan. Carlos, veía ahora, vemos los temas económicos y lo que tiene que ver con este aporte que ahora tiene... se me está yendo la voz. A ver si poquito. ahí ahí sí, ahí estamos. Bueno, ahí mejoró el operador, Jorge puso manos ahí para que tengamos una buena comunicación. Jorge. Sí, Jorge Ugolini, nuestro operador en este momento, como cada mañana de domingo. Le decía que el presidente ayer, luego de la charla, estuvo en Sobredosis de TV charlando con el Gato Silvestre, con Luciana Rubinca, con Roberto Funes Bogarte, y dio algunas definiciones políticas que me parece que tenemos que por lo menos analizar y tener en cuenta, y seguramente usted lo habrá hecho, que es referido a este foro de convergencia, no, a la Fundación Internacional para la Libertad, que firmaron algunos expresidentes, y también el escritor Vargas Llosa, ¿no? Haciendo una referencia a sopesar más lo económico que lo importante, que es cuidarnos, las restricciones y la cuarentena. Sí, no, en realidad yo escribí sobre eso, incluso escribí bastante en el fin de semana. Hoy hay una nota mía exclusivamente, o no exclusivamente, arrancando de eso en el diario Tiempo Argentino. Uh-huh. Quiero decir que no son todos presidentes, hay un montón de argentinos que no son presidentes. no fueron tampoco presidentes, y parece más bien una carta hecha para la Argentina con algunos apoyos internacionales. Es una cosa, a mí no me sorprende para nada, porque es el pensamiento de esos grupos. Hablan del ogro filantrópico, dice: rechazamos el falso dilema de que esta circunstancia obligan a elegir entre autoritarismo y la inseguridad, entre el ogro filantrópico y la muerte. Es horrible, qué sé yo, pero no me sorprende en lo más mínimo. Ellos hablan de derechos que son los derechos de una minoría, que es la que pretende siempre estar y no necesita del Estado, y salen al cruce de la enorme preocupación que les genera que esta crisis ha puesto en evidencia más que nunca nuestra permanente postura de que el mercado no puede reemplazar al Estado, más bien todo lo contrario, que cuando eso sucede mucha gente queda sin protecciones. Lo que pasa que la crisis lo ha puesto en evidencia. Yo junté este documento de estos señores con otra cosa que me pareció muy espectacular para entender, que fueron las declaraciones de la alcaldesa de Las Vegas. No sé si ustedes la leyeron. Sí. Bueno, esta señora dijo: de eso se trata la competencia en este país, la libertad de emprendimiento. Se trata de ofrecerle al público lo que necesita. Si una boutique o un restaurante quieren abrir, más le vale saber cómo lo van a hacer. Es responsabilidad de ellos, no de la alcaldesa. Dejemos que abran los casinos y que la libre competencia va a destruir el comercio en donde se haga evidente que circula el virus. Es así de simple, dijo. Sí, dijo, perdón que lo interrumpa, dijo también: yo no tengo un casino, yo no administro un casino. No es de los dueños de los casinos, claro. Claro. Bueno, entonces, es el Estado mínimo, el Estado ausente, el Estado canchero. No nos olvidemos que Mauricio Macri, cuando asumió, lo primero que hizo fue ir a Davos y allí habló del Estado canchero. El Estado canchero es el que propician entidades como el Foro de la Convergencia Empresaria, que también salió con una declaración en el mismo sentido, es decir, hablando de el excesivo rol del Estado y que habría que volver a la normalidad de ellos. El Estado canchero es el Estado que le prepara la cancha para que ellos hagan negocio, el Estado que, en todo caso, no es que no se meta, se mete sí, pero para facilitar la actividad de esos grupos económicos. Así que no hay que sorprenderse, porque ellos están trabajando ya para el día después. Y lo que sí hay que estar es atento, porque se instala con cierta facilidad una idea que, como la crisis esta ha mostrado una cantidad de cosas, lo que viene es un mundo mejor indefectiblemente, un mundo donde los estados juegan su rol, donde las regulaciones establezcan equilibrios distintos que los que establece el mercado, etcétera, etcétera. Y yo creo que nada de eso va a ser así por sí solo. Eso va a ser así si se toma conciencia general de que hay que cambiar. Mire, Chomsky, un filósofo notable norteamericano, escribió estos días: otra falla masiva y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor. Es decir, no es que la pandemia y la crisis por sí solas van a generar un mundo mejor. La crisis y la pandemia van a generar un mundo peor por todo lo que nos va a costar en vidas, en destrucción de bienes, de acceso a los bienes para la gente, etcétera. Pero creo que si se aprovecha la experiencia de quién puede resolver los problemas cuando hay una crisis, y esto es el punto de partida para que se tome conciencia de que hace falta otro tipo de sociedad que no debe ser el mercado, sino el Estado como representante del conjunto de los ciudadanos, que no puede ser la meritocracia la que distribuya los beneficios, sino el asignador de esos recursos poniéndole límites, que para eso están las distintas políticas regulatorias, las políticas salariales, las previsionales, las fiscales, etcétera, que son las que sirven para intentar construir un estado de bienestar que simplemente implica repartir de una manera un poco menos agresiva la enorme cantidad de bienes y recursos que este mundo ha acumulado, y que hace que, por ejemplo, el dueño de Amazon en un día aumente su patrimonio en 24 mil millones de dólares, porque como se usa más los servicios de su empresa, las cotizaciones en la bolsa suben en una proporción tal que de un día al otro ese señor es 24 mil millones de dólares más rico. Esas cosas no pueden seguir pasando. Es ofensivo eso. Es ofensivo. El Foro de Convergencia Empresarial rechazó el control de precios. No está a favor del tributo extraordinario a las grandes riquezas, pero ahí están, bueno, AEA, algunos sectores de bancos y demás, pero esperan que el Estado los ayude en el pago de sueldo a los empleados. Sí, claro, por eso digo, el Estado tiene que asistirlos. Es decir, hay muchas de esas empresas que no necesitarían que el Estado los asista para pagar los sueldos. Lo que pasa es que ellos parten, y eso me da pie para otra cosa que creo que es muy importante. La lógica de esos grupos es que la ganancia es un factor intocable, es decir, la rentabilidad es un costo más de la composición de ellos. Entonces, si baja el consumo, porque ahí está, tenemos una crisis, tiene que aumentar la ganancia por unidad, porque el resultado final no debería perder. O le pagan los sueldos, el Estado le ayuda a pagar los sueldos, o le bajan los impuestos, o ellos suben los precios, o una mezcla de todo eso. Porque de lo contrario, nadie podría explicar por qué diablos suben los precios en un momento en el que todas las variables están congeladas o a la baja. Mire, el tipo de cambio está clavado, los combustibles y los servicios públicos están congelados, los salarios están congelados o a la baja. Hay moratorias previsionales y fiscales. ¿Qué costo aumentó para justificar que haya aumento de precios en las cosas que después todos tenemos que consumir? No hay nada que lo justifique, pero el aumento está. Claro, bien. Pero entendamos primero que no hay nada. ¿Sabe? Lo único que lo justifica es la idea de que la rentabilidad no se negocia. No me toquen la billetera, sería. Y sí, porque si no es inexplicable. Si no es inexplicable. Fíjese que el Estado tiene que decir que va a pagar una alta proporción de los sueldos, no ya de las pymes en dificultades, sino de prácticamente todos los trabajadores registrados. Que en definitiva, a muchas empresas le va a aliviar una situación que no necesitarían. Que podrían poner un poquito la mano en el bolsillo y hacerla con las ganancias acumuladas. Ni hablar de si se trajeran un poquito de la que tienen afuera. No, eso es ni hablar. Ahí hay muchos millones de dólares. Los miles de millones de dólares. Las decenas de miles de millones de dólares. Ahí anda dando vuelta una información que es del Fondo Monetario, que dice que en 2 meses de los países en vía de desarrollo se fueron, ellos usan esa terminología, hacia destinos más seguros, a unos 100 mil millones de dólares. Los destinos más seguros serían los paraísos fiscales. Carenciados, ni las pymes, ni nadie por el estilo, ¿no? Son siempre los mismos. Está el tema del dólar especulativo, también el dólar ilegal, de alguna manera, y también hay un sector que especula con eso y hace diferencias con eso. Es como que no les llega el tema de la pandemia, no respetan el tema de la cuarentena, no les interesa. No, lo más grave de eso, a mi juicio, es algo que yo he venido advirtiendo y que hoy ya leo en alguno de los grandes diarios. Es decir, el dólar ilegal presiona sobre los precios. Es decir, nos dan vuelta a la película. Expliquémoslo a los que nos están escuchando, que ese dólar ilegal o especulativo, como lo querramos llamar, no tiene nada que ver con la formación de los precios, porque lo que se importa en la Argentina se importa con dólares al tipo de cambio oficial, lo que se exporta, los exportadores reciben la cantidad de pesos establecida al tipo de cambio oficial. Es decir, que no es que no me conviene exportar porque, o no me conviene vender en el mercado interno porque si exporto saco más, o viceversa. Lo que sucede es que se instala, comienzan a hacerlo algunos. Yo lo advertí, ni bien apareció Cristiano Ratazzi un día en una nota que le hacen, de donde dice: ¿qué me viene con el dólar de 65 pesos? Si yo vendo algo, quiero que me den lo que vale el dólar. Esos 65 pesos es un número de fantasía. Atrás de eso se instala toda una discusión que termina en esto: la suba del dólar paralelo pone en peligro los acuerdos de precios. Nota de hoy, de una página del diario Clarín, que en definitiva invierte la carga de la prueba. La suba del dólar paralelo pone en peligro los acuerdos de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que un exportador dice: no, el tipo de cambio verdadero es 100, entonces no exporto hasta que no valga 100, y retiene. Entonces bajan los ingresos por exportaciones. Y si vende al mercado local, la vende en pesos equivalente a 100, porque dice: no, ese es el precio. Y entonces se crea una artificialidad de que una operatoria marginal de muy bajo nivel, de muy bajo volumen, etcétera, termina siendo la referencia para la fijación de los precios internos. Entonces con eso se construyen los precios locales. Bueno, el gobierno está tomando una serie de medidas, las tomó los últimos días de la semana pasada, veremos los efectos que tendrá esta semana y si no tendrá que tomar más para limitar ese funcionamiento, impedir ciertas especulaciones que se hacen con esas operatorias, la del contado con liqui o el dólar bolsa o demás, que es en definitiva un mecanismo que algunos utilizan para convertir pesos en dólares puestos afuera. Es decir, son mecanismos de fuga en realidad. Hay que limitarlos. Ahí tomaron ya alguna medida reduciendo drásticamente la tenencia de dólares que los fondos comunes de inversión pueden tener, los fondos constituidos en pesos pueden tener en dólares. Muy técnico y no quiero complicarlos con tecnicismos, pero en definitiva se está tratando de establecer controles y regulaciones que desinflen ese globo especulativo que se está intentando montar y que en definitiva termina haciendo que suba el precio del pan o de la leche, cosa que, es decir, leemos los diarios todos los días: subió la harina y subieron las harinas y los aceites. ¿Y por qué subieron las harinas y los aceites? No hay motivo. Si los trabajadores de las empresas harineras o aceiteras, ninguno tuvo aumento de sueldo. Si los impuestos que esas empresas pagan no subieron. Si los costos de energía no le subieron. Si los costos de flete no subieron. ¿Por qué? Al contrario, tienen moratorias si tenían problemas impositivos o previsionales. El costo financiero les bajó. ¿Cuál es la razón para que hayan subido los precios? Porque desde si sube la harina, sube los fideos, sube el pan. Las galletitas. ¿Cómo? Las galletitas. Sube las galletitas, claro. Entonces, tenemos que ponerle foco a esas cosas, porque de lo contrario las mejores políticas terminan no obteniendo los resultados esperables por la actitud especulativa de ciertos sectores. Yo insisto, hay que poner en vigencia las leyes que permiten intervenir en las cadenas de valor, y hay que poder revisar qué pasa desde lo que se le paga al productor con lo que cobra, lo que se le paga al productor con lo que paga el consumidor. y ver todo lo que hay en el medio y dónde están las distorsiones. Carlos, problema, no puede ser que el tambero chille porque lo que le pagan es poco y el que compra el sachet de leche chille porque lo que paga es mucho. En el medio tenemos un problema. Escuchaba a Daniel Arroyo hablar sobre el tema, bueno, la compra de los fideos, que también estuvo como sobrevaluado, con precios muy elevados, que ahora hicieron una apertura hacia todas las pequeñas, medianas y grandes empresas para que todas puedan participar de eso que va a comprar el Estado, ¿no? Ir directamente a la fuente. Y me parece muy bien. Y tendrán que abrirse posibilidades de ese tipo y de desarrollos locales que hagan abastecimientos locales. No es un secreto de Estado ni hace falta la NASA para fabricar fideos. No, para nada. Carlos, también, ya que lo mencionó al diario Clarín, el diario que parte de las corporaciones, también puso un título tratando de tergiversar lo que la Corte sobre lo que la Corte dijo, porque en todo caso la Corte tampoco resolvió, sino que le dio la potestad que tienen las cámaras para darse su propio reglamento y poder sesionar de manera virtual. A ver, ayer se produjo una cosa que es muy rara, muy rara. El título principal de los dos diarios de mayor circulación, Clarín y La Nación, fueron iguales, exactamente iguales, sí. Sin una coma de diferencia. Búsquelo. Sí, los he visto. Lucía, debe pasar muy pocas veces, porque que el título se refiera a la misma, al mismo tema es frecuente. Pero que sea exactamente igual, que esté construido igual, que tenga las mismas palabras, las mismas puntuaciones y demás. Lo único que cambió fue la tipografía. Lo único que cambió fue la tipografía. Y bueno, porque son... Sí, por eso, por una cuestión de estilo. Bien. ¿Qué creo yo? Y no yo, sino... Es decir, creo que yo además tengo la suerte que lo dije antes. Por ahí en algún lugar debe estar escrito. Si la Corte se declara no competente porque dice que el Congreso es otro, la representación de otro poder del Estado y por lo tanto tiene capacidad de dictar sus propias normas de funcionamiento, la lógica es que está diciendo que lo que el Parlamento decida tendrá que ser aceptado. Es una lógica que después veremos cómo sucede, porque como la justicia tiene siempre dos bibliotecas, también podrá aparecer después algún erudito que explicará que puede resolver lo que entienda, siempre que lo que resuelva está de acuerdo con lo que ellos piensan, pero es materia de otra cuestión. Hoy por hoy, en realidad la Corte con elegancia ha dicho, no tenemos opinión sobre cómo debe funcionar el Parlamento, es el propio Parlamento el que debe darse sus reglas. Decir que eso es un rechazo al pedido de certeza es por lo menos una mirada bastante oblicua de lo que sucedió. El Senado pidió una cosa más específica, es cierto, que le digan, usted puede hacerlo. En vez de eso, no obtuvo, usted no puede hacerlo. Obtuvo, usted está en capacidad de decidir cómo tiene que hacerlo. Me parece que es suficiente para que el Congreso lleve adelante la forma de funcionamiento que sus miembros estimen la más conveniente para recuperar el funcionamiento parlamentario. Bueno, esto empezará a pasar esta semana que comienza mañana, o que comenzó hoy, porque creo que las semanas comienzan el domingo. Lo cual es medio raro porque empezamos descansando. Bueno, es relativo lo del descanso. Usted está trabajando y nosotros también. Mañana, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene, el presidente ha citado a los presidentes de los bloques para establecer la mecánica por la que se llevaría adelante el funcionamiento. Así que esperaremos esas instancias, pero estoy seguro que vamos a funcionar en los próximos días. Estimo que se va a funcionar respetando las reglas de la cuarentena. Y la regla de la cuarentena tiene una cantidad de complicaciones, entre otras de que los parlamentos son organismos federales. Por ejemplo, los diputados y senadores de Tierra del Fuego no tendrían ninguna posibilidad de venir. No, claro. Aunque quisieran. Y eso ya sería una anormalidad. Es decir, se pueden encontrar incluso sistemas mixtos, se pueden encontrar sistemas donde el Parlamento, la Cámara de Diputados, que es tan grande, y la de senadores también, me imagino, funcione de manera remota desde las legislaturas provinciales. También podría ser así. Donde los diputados y senadores y diputadas y senadoras se reúnan en un recinto amplio de su distrito sin tener que trasladarse, sin tener que viajar, sin tener que hacer... Porque, por ejemplo, hoy cómo viene un legislador de Jujuy a Buenos Aires, en auto, porque no hay aviones, no. Por ejemplo. Entonces, a mí me parece que con el desarrollo que tiene la tecnología y con lo que sé que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se está terminando de instrumentar identificación de rostro de manera remota, es decir, certificar que la persona que está ahí es esa persona, toma la imagen suya, es Carlos Heller el que está. Tengo registrada en la cámara la verificación de que soy yo el que está hablando y no otra persona. Con la firma digital para los despachos que los legisladores hemos registrado y que permite que no haya ninguna posibilidad de que alguien firme en lugar mío. Supongo que algo similar se va a instrumentar para garantizar la conformación del quórum y de las votaciones. Me parece que se puede hacer perfectamente una sesión con todas las garantías de legitimidad que puedan requerir. Carlos, le digo, ¿las comisiones están trabajando por teleconferencia? ¿Le están haciendo las comisiones o no tampoco? Las comisiones están trabajando por ahora de manera informativa, porque hasta que no se consagre un mecanismo para la comisión es lo mismo que para el plenario. Claro. Tiene que aprobarse un sistema, si no la comisión no puede funcionar de manera remota sin que antes se haya aprobado un reglamento que habilita que eso sea así. Por eso ha habido en la Cámara de Diputados más de una docena, 13, 14 reuniones informativas donde han venido ministros, secretario de Estado, han presentado informes, los legisladores hemos hecho preguntas, hemos dado opiniones, pero no son los funcionamientos orgánicos de los cuerpos donde se termina dando un dictamen que sirve de base para luego del tratamiento en el recinto de esos proyectos de ley. Cualquier proyecto de ley tiene un trámite. Ese trámite requiere que sea tratado en una comisión previamente. Se puede obviar el tratamiento en comisión yendo directamente al tratamiento sobre tablas, pero eso implica que hay que obtener mayorías especiales en el recinto para que se habilite su consideración sin tratamiento en la comisión. Es decir, alguna cosa de extrema urgencia en la que no dan los tiempos parlamentarios para hacer todo ese recorrido, se puede obviar con un pedido de tratamiento sobre tabla sin dictamen de comisión, pero para eso el cuerpo debe obtener mayorías especiales que lo habiliten. Pero claro, para un tratamiento de un proyecto normal, que siga su trámite normal, digamos, usted tiene que primero tener un dictamen de comisión. Ese dictamen de comisión tiene que tener un número de firmas que le dan la mayoría de acuerdo a la cantidad de miembros que integra cada comisión, y eso se convierte en el dictamen de mayoría, que es el que se trata primero cuando se debate una ley. Puede haber otros dictámenes en minoría, que si se cae el dictamen de mayoría pasan a ser los alternativos que se tratan. Bueno, toda esa mecánica hay que adaptarla a este tema del funcionamiento remoto, y supongo que es lo que se va a hacer a partir de mañana. Finalmente, y no, uno no puede hacer futurología, pero estarían los números como para que este aporte extraordinario salga en estas sesiones de la Cámara, ¿no? A ver, yo creo que después de los intentos de bastardear la idea, diciendo que le íbamos a cobrar a los almaceneros o a los que tenían un departamento de dos ambientes, cuando logramos que quede claro cómo fue desde el primer día nuestro proyecto, que era un proyecto dirigido a un segmento acotado, que finalmente no llega a las 12.000 personas y demás, me parece que va a ser muy difícil encontrar argumentaciones en contra. Ahí vi que en el Senado el PRO presentó un proyecto que pretende ser alternativo, que también arranca de un piso similar al que plantea nuestro proyecto, pero que da la opción de que se pueda convertir en una inversión en vez de ser un tributo. Bueno, no cumple los requisitos de lo que nosotros estamos planteando, pero tiene una lógica, pero la primera lógica que tiene que es el reconocimiento de que el tema está instalado y ahora se intenta morigerar sus alcances. Carlos, la última, esta sí que es la última. Gracias por estar un domingo con nosotros. Es placentero charlar con usted, escucharlo más que nada. Sabemos que está ocupado y que por eso no hay una frecuencia mayor. La ley de entidades financieras, ¿es un tema que alguna vez cerca del presidente pudo acercarle ese proyecto que usted presentó alguna vez? La ley de entidades financieras, que no es de entidades financieras, sino de servicios financieros. ¿De servicios financieros? Porque no es un tema menor. Porque su título pretende ya decir que es un cambio paradigmático. La ley de entidades financieras estaba pensada para regular o para fijar normas para el funcionamiento de las entidades, regularlas muy poco, porque está basada en la idea de la libertad. La ley de entidades financieras vigente tiene una filosofía de se puede hacer todo menos lo que está expresamente prohibido. Nuestro proyecto tiene parte de la otra punta. Solo se puede hacer aquello que está expresamente autorizado. Eso solo marca una diferencia sustancial. Nosotros estamos terminando de actualizar el proyecto que en su momento presentamos y no logramos que se apruebe. ¿Qué quiere decir actualizar? Bueno, ponerlo a tiempo con todos los cambios que ha habido. Probablemente haya cosas donde la misma tecnología nos obliga a incorporar otro tipo de análisis de articulados y demás para prever operatorias que cuando hicimos el proyecto anterior ni siquiera existían. Estamos con casi terminado, diría yo, la versión actual del proyecto, y bueno, cuando la terminemos la vamos a presentar acompañado de la mayor cantidad de firmas de los integrantes de nuestro bloque o de otros que nos quieran acompañar, pues todo el mundo habla de la necesidad de regular el funcionamiento del sistema financiero y bueno, y vamos a darle la oportunidad. Carlos, muchas gracias, que tenga un buen domingo. Chau, que le vaya bien. Un abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros, hicimos un gran recorrido de un montón de temas.